Sí, al final le llegó la silla, se la entregaron hoy a las 11 de la mañana en la parte del centro de rehabilitación del Mola. Ajá. Sí, ¿Y ahí desde se. cuándo estaba en la Argentina? Porque viste que vos nos habías contado que estaba en la aduana. No, es lo que supuestamente decían que la silla estaba en la aduana. La silla nunca estuvo parada en la aduana. Llegó a Buenos Aires. Habrá llegado hoy, mira, estoy revolada con la fecha, hoy es Sí, 20. hoy es Sí, 20. sí, llegó el 18 a Buenos Aires y directamente ya se la trajeron para acá. Así que todo lo que decían, que la silla estaba parada en la aduana, Era mentira, digamos. que la silla ya había llegado, que la silla esto, que la silla lo otro, fue todo Sea, mentira. llegó La el silla 18 y el 20 ustedes la tenían llegó el acá. 18 y hoy 20 ya la entregaron. Uy, qué Sí. bueno, están contentos. Sí, la verdad que sí, estamos contentos porque, bueno, la estábamos esperando, Por supuesto. veíamos como un imposible por el tema de lo que era el gasto, el costo de la silla. Claro. Pero, bueno, nada. Y ahora, Anto, ¿cómo hacen para utilizarla? ¿Tienen algún asesoramiento? Nos estuvimos bastante tiempo, fuimos a las 11 y a las 2 de la tarde recién pudimos venir para casa para que Santi la pueda manejar, para hacerle unas modificaciones allá también en el centro de rehabilitación, Sí. porque vinieron los chicos que se especializan en la silla de rueda, vinieron, le enseñaron a Santi cómo la tenía que manejar, Ajá. las velocidades que tiene, bueno, se le enseñaron todo cómo se maneja, cómo él se tiene que manejar. Probar las distintas velocidades, enseñarle lo que es marcha atrás, para adelante, ¿Todo eso girar. lo maneja él? Todo lo maneja él, Ajá, todo. ajá. Todo. La silla se desplaza el asiento para arriba y Ajá. se pone también el asiento al ras del piso, así que todo eso lo aprendió él y bueno, lo hace él, lo maneja él desde la silla. Ajá, Así bien. que no, o sea, la verdad que es una silla hermosa, muy completa y él enseguida se adaptó a lo que es la silla, a manejarlo y todo eso. Está bien. Así que bueno. Antonella, ¿y se comunicó alguien del No, ministerio con vos? Nada. nadie, Ajá, nadie. bien, bien. Sí, aparecieron gente del diario La Arena, del Ministerio de Casa de Gobierno, creo que era de prensa y eso, pero solamente los periodistas, no, Ajá. ellos no se comunicaron, no dieron presencia, no nada, nadie, nadie, ni Nada. siquiera un secretario, ni siquiera el ministro de Salud, no, nadie, nadie. Ni hasta ahora me han llamado de Salud Pública. Nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Está Así bien. que bueno, nada, Bueno, pero ustedes están contentos. respeto el silencio de ellos y bueno, no sé por qué habrán tomado esa Escúchame, decisión. Antonella, y después con la cuestión de la escuela, ustedes lo van a llevar a Santi hasta la escuela y la va a poder usar ahí. Santi se maneja en transporte, lo lleva una Trafic. La silla sí, esta silla ya es para que él la maneje en la escuela, acá en la casa, para que él ya se pueda manejar por todos lados, para que él se independice solo. Ajá, Así bien, que sí, bien. esta silla va a ir a la escuela y va a volver a la casa. Está bien. O sea, Así que igualmente bueno. ustedes van a hablar con las autoridades de la escuela o la maestra para que lo tengan en Las cuenta por si maestras se. hoy fueron. Las maestras integradoras, yo les pedí que ellas fueran al momento que se entregara la silla, así ellas también tienen conocimiento del manejo de la silla. Está bien, está Lo bien, que está bien. después van a hacer con la chica de la ortopedia, con Marcela, que es la encargada de todo lo de la silla ahora, Sí. van a ir a hacer un reconocimiento de terreno de lo que es la escuela. Ajá. Para con la silla de rueda para por el tema de ramplas y todas las cosas que el nene vaya a necesitar Bien. que se pongan en la escuela de ahora en más. Bien. Antonelli, ¿qué pasa con el mantenimiento de la silla? Si le llega a pasar algo, ¿tiene garantía? ¿Usted a dónde la tienen que mandar? ¿Te dijeron algo de eso? En el caso de que haya algún inconveniente con la silla, nosotros nos tenemos que dirigir a la ortopedia, que es Ajá. la ortopedia tecnológica, Y bueno, y ella verá cómo se manejan, si se hacen cargo del promotor de acá, de la marca de la silla, o cómo veremos, porque sí es una silla que tiene los repuestos un costo también muy elevado. Claro, bien. Así que Antonella, no. ¿y Santi cómo lo tomó? Santi al principio cuando vio que estaba llegando a la silla se largó a llorar y fue un rechazo absoluto hacia la silla. Ah, mira vos, ajá. Sí, lloró mucho, no No la quería quiso, saber nada. no la quería mirar, no la quería nada, así que hasta que con su papá y la chica de la ortopedia lo tranquilizamos y todo, bueno, ahí recién se ¿Y pudo por qué te crees que así pasó sentarse. eso, Anto? Y lo que pasa es que Sandy ya esta silla la veníamos esperando hace un año. Y fueron muchas ilusiones que terminaban en nada. Claro, está bien. Y al momento de verla y eso, creo que fue tanto la emoción y la ansiedad y la espera y todo lo que se implicaba. Lo de la lucha, también lo que pasó con la marcha, Claro. y él, si bien él tiene 9 años, pero piensa y razona y entiende todo lo que nos costó, ¿no? A Claro, mí por como mamá, que supuesto. me costó, él sabe que yo voy, golpeo puertas, que vengo con respuestas positivas, con ninguna respuesta, y también yo me frustro, y también yo lloro, y me amargo, y me alegro, y Santi lo vive todo. Claro. Así que fue una mezcla de todo eso. Y después cuando ya se la aceptó, bueno, ya ahí fue lo mejor para todos, ¿no? Porque el miedo era de que él siga con ese rechazo, pero no, una vez que ya vio que la silla ya era de él, que ya estaba, que ya nadie se la iba a sacar, ya fue todo distinto. Bárbaro, bárbaro.